das calabaza a mí, yo te doy calabaza a ti. Según lo que tú me des, así te daré yo a ti. Según lo que tú me des, así te daré yo a ti. No me engañes al corazón, no me engañes al corazón. Calabaza, calabaza, yo te doy mi calabaza. Si tú a mí me das el hueso, no te voy a dar la masa. Calabaza, calabaza, cada uno pa' su casa. Calabaza, calabaza, cada uno pa' su casa. Calabaza, calabaza, cada uno pa' su casa.